pues de acuerdo, ¿no?, a los tiempos y de acuerdo a la situación política y económica imperante en el mundo y bueno, pues sobre todo allá en España, que bueno, pues aunque supuestamente había gobiernos supuestamente socialistas y eran más capitalistas que nada. Y bueno, es eso también. Muchas de las rolas las podemos encauzar aquí en nuestro país. Y bueno, pues también es como una reacción también a una persona non grata que está en nuestro país. El máximo puerco del capitalismo. Que bueno, pues lo van a ver en todos los medios de comunicación el día de hoy. Así es de que, bueno, si quieren alguna rola de esta banda que se llama Sin Dios, pues también háganoslo saber. Tenemos creo que la mayor parte de los discos de Sin Dios. Y bueno, pues va a ser un jueves punqueto el día de hoy con esta banda. Pues este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando allá a toda la banda. Ya hay algunos compas que están conectados. Y bueno, pues pues vamos a la música el día de hoy con esta banda Sin Dios. Vamos a escuchar Leer para Luchar. Mientras pasa la estrella fugaz, acopian este deseo instantáneo, montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Bueno, aquí tuvimos que interrumpir la rola porque están como pegaditas todas las rolas. Escuchamos Leer para Luchar, Nuevas Generaciones, un poema ahí, también cortito, y Toque de Queda en Palestina. Fueron las rolas que escuchamos de esta banda española que se llama Sin Dios. Y bueno, queremos mandar saludos a toda la banda que nos está escuchando. Ya llegó un poquito más de banda. Hace rato había menos. Pero está Cihuacóatl Bianc. Saludos a Cihuacóatl, que ya es cliente de aquí, del changarro, de Sublevarte y Tiempo de Híbridos. Duende Topo. También Ernesto Moa, el Yamir Balam Castillo Guerra también anda por ahí, Checo Sejo Sonjo, más bien Checo Sonjo, el Rod Vela también anda por ahí, Mestli Ro, Marco Antonio Osorio, Karen Vargas, ¿qué? Afrek de Paz Rivera, Afrek, ¿no? ¿Será? Afrek. Bueno, Afrek. Pero queremos mandar un saludo muy, muy, muy, muy, muy especial a la compañera Edith López Ovalle, que también nos está escuchando. La compañera, espero que nos esté escuchando. Edith López, quien fuera también, pues, presa política. Con el primero, ¿no? El primero de diciembre. precisamente en la toma de protesta del chango este del Copetes. Y bueno, pues fuera una de las compañeras detenidas esa ocasión. Saludos a la compañera Edith López Ovalle. Y bueno, pues espero que te lata esta propuesta musical que estamos haciendo. También por ahí llegó Camino al Andar, así dice que se llama. Y también a la banda que nos está replicando el anuncio, Chichimeca Rastafónico. Saludos a este carnal que ya también es cliente. Karen Vargas, gracias Karen por el paro. Y bueno, el Duende Topo, sí lo mencioné, que también anda por ahí. Bueno, pues vamos a estar escuchando aquí a estos carnales del Sin Dios, un poco también en protesta por la llegada de este changuillo, el presidente de los Establos Unidos, que bueno, pues no sé, pues viene a ver qué se lleva, ¿no? o qué le entrega el pinche Copetes. Pues está en esa onda. Entonces, seguramente viene a negociar lo del petróleo, lo del gas, bueno, todos los recursos naturales que seguramente va a negociar aquí a cambio de nada, ¿no? Como siempre. Pero bueno, así es la situación. Y por ahí ya están convocando a una movilización próximamente. Creo que el día de mañana. Por ahí la vi. No sé. Ay. Bueno, ahorita la busco y les paso bien el dato. Porque sí se está convocando ya. Pues a alguna movilización en contra de este changuito que está el día de hoy aquí. Pues el represor número uno en el mundo. Vamos a la música. El día de hoy tenemos aquí a esta super banda que se llama Sin Dios. Vamos a escuchar algo poético que se llama Pestilencia. Y por los tirantos armas estas! Bueno, esa rola se llamó Fascistas. Y bueno, se la dedicamos a los dos changuitos que van a salir hoy en todos los medios de comunicación al servicio del gobierno. Al Copetes y al Obama, que seguramente la escucharon y les gustó y se pusieron a bailar slam. También escuchamos Mercancía, Las Cárceles y Pestilencia. Eso fue lo que escuchamos hace un momento. Mira, nos está mandando ya un mensajito la compañera Edith López Ovalle. Dice: gracias por el saludo, carnal, pero yo no fui presa política del 1 de diciembre, tal vez me estás confundiendo. Ah, sí, cierto, Juan Judith Gómez, perdón, sí, cierto, yo soy parte de Hijos. Ah, pues órale, ya que andamos en las peticiones, dice, échense la de 1936, Un Pueblo en Armas. Saludos a la banda. Claro que sí, sí te confundí, Judith, es cierto, perdón. Bueno, no lo vuelvo a hacer. Saludos de todos modos a Edith López Ovalle. Y ahorita ponemos la rola que menciona Edith. Claro que sí, la ponemos en un ratillo más. Bueno, iba, no. Estoy buscando la información esta de la movilización que se tiene planteada para, no sé si el día de mañana. Uy, no me acuerdo bien, lo leí, pero no recuerdo si es para el día de mañana. Va a ser frente a la embajada. Ay, que no la tenemos aquí ahora, nada más la Lentium. Entonces sí es medio difícil aquí estar maniobrando con lo de la radio y estar checando acá lo del Face. No, pues no. Ah, ya lo encontré, pero ya me pasé un poquito. Y además, bueno, pues lo estamos enlazando con lo que sucede, lo que, bueno, pues se va a recordar precisamente que fue el pues esta terrible represión contra los compañeros de San Salvador Atenco. El día de mañana ya se estarían cumpliendo 7 años de esa terrible represión. Ya la encontré, movilización ante la visita de Obama este 3 de mayo, o sea, mañana, frente a la embajada de Estados Unidos, hacia la Estela de Luz, y es precisamente a las 5 de la tarde mañana la movilización en repudio y la presencia del Obama aquí en nuestro país. Y bueno, les decía que pues también los compas de Atenco pues están haciendo bastantes actividades, tienen programadas bastantes actividades. Entonces también vamos a mencionar algo de esto en un ratillo más. Por lo pronto, pues vamos a poner la rola que nos pide Edith para que no diga que. Y también, pues como qué será. como una disculpa, ¿no? Bueno, ahí va Edith. Se llama El Canto de las Bombas, 1936. Thank you. Libertad, simpatizantes, todos son pasados. Libertad, simpatizantes, todos son pasados. Bueno, es que las rolas están pegaditas y está medio cañón atinarle cuando terminan las rolas. Bueno, escuchamos El Canto de las Bombas, 1936, que bueno, pidió por ahí Edith. Y bueno, otra vez una disculpa, ahí nos equivocamos en el nombre. Saludos, Edith. También escuchamos Legal o Ilegal. Y hablando de anarquismo, que fue la última rolita que escuchamos, tenemos aquí el cartel que nos mandan los compas de Yo Soy 132 sobre Atenco, las actividades que se van a realizar. Bueno, ya se llevó a cabo una transmisión especial. Recuerdo de Atenco por rompeviento.tv, pero también estaba viendo que hay como una segunda parte. Esto fue el día de ayer, miércoles primero, a las 10 de la noche. Y también el día de hoy, igual a las 10, la segunda parte de transmisión especial por rompeviento.tv. Por internet, obviamente la pueden ver. La segunda parte de esta entrevista con algunos de los compañeros que estuvieron pues, participando, y bueno, pues también fueron presos políticos. Aquel 3 y 4 de mayo del 2006. También en el cartel aparece que habrá un acto político-cultural en el Monumento a la Revolución mañana 3 a partir de las 4 de la tarde, y el próximo sábado 4 habrá la marcha conmemorativa del Ángel de la Independencia al Zócalo. Esto va a ser a las 4 de la tarde. Y bueno, pues esto para recordar pues esta represión tan cabrona que sufrieron los compas de San Salvador Atenco, y pues todos los compas que fueron encarcelados, ¿no? Al compa del Valle, que bueno, ha sido y sigue siendo, ¿no? El más perseguido, se puede decir, a pesar de que, bueno, pues esto ya se cumplen 7 años, pues todavía hay una persecución contra toda la familia del Valle, y en especial pues al jefe, ¿no? Y bueno, pues es un poco también para reivindicar la lucha y decir que bueno, pues también estamos pendientes de lo que pasa en Atenco, porque según esto tenemos información de que estos cuates, estos gobiernos nuevamente quieren nuevamente como revivir la cuestión esta del aeropuerto allá en Texcoco. Entonces, bueno, pues sí, ya hay bastantes por ahí denuncias de este hecho. De que nuevamente por ahí se quiere revivir la cuestión del aeropuerto allá en Texcoco y San Salvador Atenco, que bueno, pues son pueblos muy pequeños, no pequeños, sino pegados, ¿no? Son vecinos, se puede decir. Bien, entonces pues pues vamos. Ah, nosotros también, bueno, ahorita en el siguiente corte anunciamos también la actividad que vamos a llevar a cabo. Vamos a estar proyectando un documental también por acá de este lado. Pero bueno, eso lo decimos en un ratito más. Vamos a escuchar más música porque tenemos bastantes rolas de esta super banda que se llama Sin Dios. El día de hoy vamos a escuchar Génova, de la banda Sin Dios, aquí en Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo no voy a ser un cielo, no Total que nunca le atinamos con las rolas. Están muy, muy, muy pegaditas. Bueno, escuchamos Génova, La justicia está vendida. ¿En dónde? Marcha fúnebre, que fue muy cortita, por eso pusimos la otra rolita, que la última que escuchamos fue Narcotráfico. Y bueno, pues el cartel más, el jefe, el capo, ¿no? El capo del cartel más grande del mundo está aquí en México, y es el Obama. Y bueno, viene a ver su rancho, ¿no? Como quien dice, o el patio trasero, dicen otros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos queda también a nosotros, pues, es un poco hacer mofa de todo este choro, porque sí está muy cañón. Estábamos viendo algunas de las fotografías que se han propagado por ahí en el Face acerca de cómo está el cerco policíaco y militar en donde quiera que está el Obama, y es realmente exageradísimo. Ayer andábamos en el centro y ya como que eran como las 9:30, empezaron a llegar un chingo de soldados vestidos de gris o de azul, y bajando esas grandes vallas y las otras de metal, y ahí los traían en chinga. Pero pues no me imaginé que fuera para eso, pero bueno, sí, ya ahora constaté esa situación. Me imaginé que iba a ir el tonto este del Copetes ahí al centro, pero pues no, también estaba por acá el capo mayor del cartel de Washington. Así es de que bueno, también les queremos recordar que estamos grabando todos los programas, y tenemos un espacio ahí donde estamos subiendo todos los programas para que, bueno, si ustedes quieren escuchar más música o más pues algún grupo en especial que a lo mejor nosotros hemos hecho algunos programas, pues lo pueden checar ahí en nuestro blog. El blog se llama, ¿cómo se llama? El blog se llama Tiempos Híbridos con doble S .blogspot.com. Tiempos Híbridos con doble S, la última, .blogspot.com. Así es de que bueno, pues por ahí también ustedes pueden escuchar. Lo vamos a subir, yo creo que el fin de semana. Así es de que bueno, pues espero pues ya tener por ahí esa información. Les recordamos, bueno, les estaba comentando que vamos a proyectar por acá también un documental. El documental se llama Romper el Cerco. Es un documental que realizaron los compas del canal 6 de julio hace tiempo. Y bueno, pues me parece importante el documental, precisamente porque se hace ver cómo los medios de comunicación al servicio del gobierno tergiversaron toda la información, a tal punto que pues la opinión pública estaba en contra casi de la gente de Atenco, creyendo obviamente lo que decían los medios de desinformación. Y bueno, también pues se ve cómo se da esta salvaje represión contra los pobladores de San Salvador Atenco. Así es de que vamos a proyectar este documental que se llama Romper el Cerco. El día de mañana, también viernes 3 de mayo, a partir de las 5 de la tarde. Esto va a ser en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, que está en Azcapotzalco, Avenida Azcapotzalco y Jerusalén, en la colonia Azcapotzalco Centro. El metro más cercano es el Metro Camarones de la línea 7. Está como a unos 4 cuadras del Metro Camarones, la Videoteca Manuel Álvarez Bravo. A las 5 de la tarde estaremos pasando este documental que se llama Romper el Cerco, y bueno, pues en recuerdo de esa salvaje represión que bueno, pues se dio precisamente cuando el Copetes era gobernador o desgobernador del Estado de México, y que bueno, pues diera la orden junto con el gobierno federal para la represión contra el movimiento, y bueno, pues el asesinato de dos compas, ¿no? Alexis Benumea y el otro compa que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, pues ahí está también las manchas de sangre que tiene el Copetes también a cuestas. No olvidamos y no perdonamos, decimos nosotros también. Vamos a la música. Esto se llama Porque Tienes Que Luchar. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! No, estos cuates están más cabrones, porque hasta me ganan. Escuchamos en este bloquecito, Tienes que luchar, Alerta antifascista, La huelga, Sistema de enseñanza y La solidaridad. Fue un bloque más amplio, porque las letras, las rolas son muy cortitas. Entonces, pues aprovechamos para poner más rolitas y para mandar el segundo anuncio de que ya estamos en la segunda hora de este programa que se llama Tiempo de Híbridos y que estamos dedicando a esta super bandota española que se llama Sin Dios. Y bueno, por ahí apenas llegó Mariana Silva. Saludos a Mariana Silva. También por acá llegó Rosy desde Nueva York. Saludos a Rose. Y también Luz Roam. Así se llama. Luz Roam. Bueno, saludos a Luz. Y bueno, también a los compas de Hijos. Que hacen un trabajo muy chido. También hemos visto cosas de las que hacen. Recuerdo lo del, ¿cómo le llaman? Renombramiento de las calles. porque como saben, existen un chorro de calles, avenidas y glorietas con nombres de gente asesina, ¿no? Para nuestro país, como, pues bueno, Gustavo Díaz Ordaz, que bueno, pues sabemos que es el autor de la masacre del 2 de octubre. Y bueno, pues hay muchas calles que tienen el nombre de este asesino. Entonces, los compas de Hijos propusieron cambiar o renombrar las calles que llevan nombres de estos gandallas. Y bueno, pues eso se me hizo una onda muy chida, muy novedosa. Y además, bueno, pues la gente que conoce de la historia, pues está de acuerdo, ¿no? Que pues no lleve el nombre de un asesino su calle. Entonces, pues se me hizo muy, muy, muy buen rollo esta iniciativa de los compas de Hijos. Saludos a los compas de Hijos México, que es una organización que también, híjole, cómo ha hecho cosas, cómo ha luchado también y siempre solidaria. También acaba de llegar por ahí el Antolini Krapov, que también ya es cliente. Saludos al Antolini. Y también David Yure, o cómo se pronunciará, Yure. Bueno, saludos a este carnal también. Pues vamos a la música, porque tenemos bastante música el día de hoy. Y bueno, pues queremos aprovechar para que podamos escuchar la mayor parte de la música. Nos encontramos por aquí una foto muy cajeta de la banda de los Doors, cuando me imagino estuvo aquí en México. Estuvieron así como que de incógnito, o no sé dónde estén, pero parece que están en una cantina de aquí. Y el Jim Morrison se está echando como que unos tacos. Entonces ahí le pusimos que ahí la foto de el Morrison comiéndose unos tacos de tripa. Yo sé que a mucha gente no le gustan los tacos de tripa, pero a mí sí me encantan, entonces por eso le puse comiéndose unos tacos de tripa. Bueno, saludos a la chamuquita, que también nos está escuchando, que odia los tacos de tripa. Bueno, vamos a la música. Y esta canción que vamos a escuchar se llama Casa Ocupada o Casa Encantada. Thank you. que dibujan igual que ayer. Los días de hoy son los que se ríen del pasado, por siempre presente. Somos de los que no abandonan, de los que dejan la vida por un sueño. Somos de los que no abandonan una utopía cada día más famosa. Por la lucha y la anarquía. We'll be right back. sospecha si no bendices su brutal represión. Te llamarán terrorista si te pronuncias contra su poder. Partido asesino sin medallista. Si no bendices su brutal represión, te llamarán terrorista. Si te pronuncias contra su poder, estarás bajo sospecha. No bendices su brutal represión, te llamarán terrorista. Te pronuncias contra su poder. Os partido asesinos imperialistas, os perderá el infierno. Os partido capitalistas. Por todas las miles de víctimas, amos del mundo, son genocidas, los imperialistas, son la siembra muerte. No, estos chamacos están muy veloces. Me ganan, me ganan. Bueno, escuchamos Odio al Imperio, precisamente, que oye, tenemos al principal imperialista en nuestro país. Bueno, pues que lo hemos repudiado durante muchos años y durante el tiempo que esté aquí. Por ahí está un hashtag, como le dicen en el Twitter, que se llama No te queremos en México. Los que tengan esa onda. Bueno, yo también tengo esa onda del Twitter, pero como que no me late mucho, me late más esta cosa del Face. El hashtag se llama No te queremos en México, y bueno, dedicado, ya saben a quién. ¿Qué más? Híjole, es que tenía por acá una información y ya se me perdió. Como tengo acá el Alentium, tengo que andar acá viendo qué rollo con otras. Bueno, llegaron por ahí los Condonería Coyoacán. Saludos a estos carnales que ya son cliente asiduo, cliente frecuente. Les vamos a dar calendarios a todos los clientes frecuentes de este programa Tiempo de Híbridos. Saludos. Deberían de ser así, los de la condonería, los que ya son clientes, pues regalas un condón, ¿no? O una caja. No, si no ya no es negocio, ¿eh? Saludos a los compas de la condonería Coyoacán. Y bueno, la chamuca nos dice que no es que odie los tacos de tripa, sino más bien no le gustan. Digo, pero pues si nunca has probado un taco de tripa, algún día lo probaré. Bueno, saludos a la chamuquilla que anda por ahí también escuchando el programa. Bueno, tenemos por ahí también una página de estas que hace, bueno, que puedes retomar ahí el Facebook, bueno, que es parte del Facebook, que creas ahí tu página. Se llama Sublevarte, ahí los que se quieran apuntar también, porque pues ya no tenemos cupo aquí en el este de los amigos. Tenemos, y eso que ya se fueron muchos, teníamos como 5.400 y hoy nada más tenemos 5.132, fíjate el número 132. Pero bueno, pues también se pueden apuntar a las actualizaciones o el, ¿cómo le llaman? No es actualización, ahora ya le cambiaron de nombre. ¿Cómo se llama? Me gusta, ¿no? ¿O cómo? Ah, chis, ya se me olvidó cómo se llama la cosa esta. Bueno, antes eran actualizaciones, suscribirse a las actualizaciones. Hoy ya, creo que se llama seguidores, ¿no? Ahora, sí. Bueno, pues al día de hoy, Ah, chis, ahora se me perdió esto de los seguidores. Es como me cambiaron la página totalmente, el diseño de esta cosa del Facebook. Ya ni sé dónde anda eso de los seguidores. Bueno, teníamos como 2.300 seguidores o algo así. Ya no me acuerdo. Por ahí. Bueno, pues es la onda, ¿no? De que ahí también podamos, pues en este espacio también pueden postear algunas cosas. Lo mismo los compas de la condonería, que bueno, pues ya hemos hecho algunas cosas. Con los compas también igual les decimos que pues este espacio también pueden postear cosas. A los compas de hijos, bueno, mucha gente nos ha puesto de exposiciones, de movilizaciones, de información, bueno, de un buen de cosas. Y pues la onda es de que también esto sirva para la difusión de todas las propuestas que vayan congruentes, ¿no? Con lo que aquí hacemos en este espacio. Bueno, ya por cuestión de tiempo también ya nos tenemos que retirar, pero bueno, los dejamos con música. Yo nada más, ahora sí que me callo y los dejo con música hasta que truene esto, hasta las 9 de la noche. Y bueno, pues agradecer a toda la bandita que el día de hoy estuvo presente. Mañana no vamos a tener programa por la cuestión de que vamos a tener el video. Vamos a pasar el documental Romper el Cerco el día de mañana ahí en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo a partir de las 5 de la tarde. Ahí voy a andar. Entonces, pues, si le quieren caer a las 5 de la tarde ahí en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, que está ubicada en Avenida Azcapotzalco y Jerusalén. Está ahí a un costado, a un costado del mercado de Azcapo, el principal, y a un ladito también del edificio de la delegación. Entonces, ahí vamos a pasar el documental a las 5 de la tarde y están cordialmente invitados. Entonces, por ese hecho no vamos a poder hacer el programa porque no vamos a llegar. Queremos saludar a la banda que anduvo por ahí, a Camino al Andar, se llaman estos compas, Ernest Moa, Rod Vela, Edith López Ovalle, que perdón Edith, pero se me cuatrapió ahí. Saludos a Edith y a todos los compas de hijos, el Checo Song, a Rosy también, a Cihuacuatl Bianc, que también anda por ahí o anduvo por ahí, al Duende Tepo, saludos al buen Duende Tepo, Yamir Balam Castillo Guerra, Luz Rom, Mestli Ro, Marco Antonio Osorio, Karen Vargas y Afrique de Paz Rivera. Bueno, eso es en el primer anuncito que tuvimos por acá. Y en el segundo, anuncio, acá está, pues por ahí le cayeron, a ver, permítanme, porque está, estamos en la Lentium, en la máquina Lentium, digo. Condonería Coyoacán, Anatoly Karpov 2, Mariana Silva, Henry Chinaski, que no lo habíamos mandado a saludar al Chinaski, que también ya es este, ya es cliente. También por ahí estuvo David Yure, Marco Antonio Jeje y Antonio Frutos. Chido, gracias a toda esa bandita. Pues nos escuchamos hasta la próxima semana, el próximo lunes, a partir de las 7 de la noche, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a tratar de subir los podcasts, que los programas que tenemos por ahí pendientes de esta semana, para el día de mañana, tengan ustedes que escuchar por ahí, por este, pero ya un programa grabado. Y también el siguiente fin de semana estaremos subiendo ya otros más que tenemos por ahí que no hemos podido subir. Pero bueno, pues ahí estamos, nos escuchamos el próximo lunes. Y bueno, pues que puedan acudir también a las movilizaciones que se tienen planteadas para el día de mañana ya en la embajada, en repudio a la llegada del jefe del cartel de Washington, este, el Obama, que es este mañana en la embajada a partir de las 5 de la tarde. A ver, híjole, es que ese datito, no, hacia las 5 de la tarde, sí le atiné. Movilización ante la visita de Obama mañana 3 de mayo, 5 de la tarde, frente a la embajada de Estados Unidos y hacia la estela de luz. Este, y por supuesto todo lo de Atenco también, 3 y 4 de mayo, recuerden, este, también se van a hacer algunas actividades. El sábado 4, pues está la movilización más chancha para recordar esta terrible represión contra los compas de San Salvador Atenco. Y este, bueno, por ahí los compas de la acampada Revolución van a tener una serie de actividades ahí en el Monumento a la Revolución, el día de mañana también por ahí de las, ¿qué será? A las 4 de la tarde, dice, acto político cultural en el Monumento a la Revolución. Y la marcha el sábado a las 4, marcha conmemorativa del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 4 de la tarde, esta movilización el próximo sábado. Y el día de hoy a las 10 de la noche, allí en rompeviento.tv, este, se va a hacer, darle continuidad a una transmisión especial, en recuerdo de Atenco, le pusieron aquí los compas. Entonces, este, pues ahí para que también estén pendientes. Pues yo me despido, chido de la banda, muchas gracias a todos y nos estamos escuchando el próximo lunes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy. Y bueno, pues este, se quedan con más rolas de esta super bandota que se llama Sin Dios. Chido, pásenla bien y bueno, pues espero verlos mañana por ahí en el video, o si no, pues en alguna de las movilizaciones que se tienen planteadas. Esta rola se llama Radical. Radical por escupir la verdad.

amor quieres. Sujeta por ti vos te bates. Si sabes por qué quieres. Cerebro vacío, cuerpos sin reacción. Quieren el control, sin oposición. La dominación. Forman una gran familia con su ética de dominación. Trabajan más como un galón en una misma dirección. Son el poder mundial, son la élite social, son gente intocable, son escoria terminal. Pretenden tomar posesión de la vida, pueden sacar al millón. Pretenden ser dueños del aire, la naturaleza en su dirección. Thank you.